pots escoltar 1984 a Ràdio Bronca. Yeah! 104.5 de la FM. Yeah! Dimecres de 9 a 11 i divendres de 7 a 9. Ràdio Bronca, 1984. I si encara en vols més, escolta'ns a Ràdio 77. 1984, des de Titoieta a la resta del món. I mentre creix la indignació en els països com Jordània, per exemple, i altres països per la mort d'aquest pilot cremat, viu, els països com els de casa s'omplen la boca xerrant de que els jihadistes es nutreixen amb dobbers dels locutoris, de les carnisseries i altres, com si els militars no es nodrissin dels nostres dobbers també per causar el terror, tant a l'exterior com a l'interior, com a les nostres cases, com a les nostres zones d'aquí, per dir-ho d'una manera. Aprofiten tots aquests finançaments per la repressió, per nodrir aquests militars i aquestes forces de repressió que últimament s'estan destapant tants casos com els dels 4F, com altres, que són pura pantomima. Pantomima de repressió, pantomima que no és anecdòtica, sinó és una manera de fer. Amb això comencem el programa de 1984, de dia 7 de febrer del 2015. Thank you. tumba de tus ancestros. Bones tardes, començam el 1984 d'aquesta setmana escoltant una banda de Madrid que se fan dir, ho tenim aquí, Juanita y los Feos. És el seu LP de l'any passat, Nueva Numancia, editat entre Beat Generation i La Vida es un Mus. Bones tardes, Raúl, com estàs? Muy buenas tardes, ¿qué tal? Bien. Pasando un poco aquí de helada. Sí, és en de dir que aquí a Mallorca ha caigut neu com feia estona que no queia. Sí, feia un parell d'anyets que no sabia ser tramuntana tota enfarinadata. I és que m'ha arribat al final la borrasca aquesta que ha afectat per allà, però és que, bueno, és que te vens aquí a la Serra Tramuntana i pareixen els Pirineus, tu. Sí, no te falta irse muy lejos. No, jo el que he flipat avui, que he anat amb el menut també per allà, i és que estava a mitja Mallorca allà i lo raro és que no s'hagi tombat silla perquè hi havia mitja illa allà intentant veure la neu. Sí, bueno, aún y todo estaban las carreteras cortas, no sé si estarían ya habilitadas esta mañana, pero... Alguna, se de... Sí, seguramente que aparte... Corca, també, la parte, Solla o algo així. La parte baja seguro, pero si están esperando los feligreses abrir la cartera para Iayuk, lo tienen un poco crudo, y eso que tienen todas las celdas vendidas para poder estar allí todo el fin de semana. La cançó que, amb la que continuem li dedicam a tots els que estan fent feina en dissabte i diumenge. Una cançó de l'any 2004 de l'LP Salgo a la Calle de la banda catalana Electroduendes. El trabajo que te quema, el trabajo trampa del capital. El trabajo que nos quema, el trabajo te engancha al sistema. El trabajo que te quema, el trabajo, trampa del capital. El trabajo que nos quema, el trabajo engancha al sistema. Establecido. Roba lo que puedas. El trabajo asalariado es el robo al servicio del sistema. Tiempo de atraco, tiempo de robo normalizado, permitido, ilegal. El trabajo asalariado es el robo al servicio del sistema. Tiempo de atraco, tiempo de robo normalizado, permitido, ilegal. Bueno, gran tema que está... Es verdad, no lo voy a hacer nunca más de Nitasoki. Un gran tema d'Electroduendes. Encara recordam la seva visita a Mallorca, farà més de 10 anys. Si no m'equivoco, van tocar a l'escola i pot ser que també a l'Hipòdromo de Sant Pardo. No tengo ni idea. Hi havia una banda més, també, a part de l'Hipòdrom i Sant Pardo, hi havia un altre lloc. Però bueno, no me'n record. El qualsevol cat, a part de la... Tenien una maqueta, també, no? Sí. Després tenen un single, Tras la Alambrada, no? Que sí. Anava un poc al fil d'aquest d'estar de darrere del telón d'acero textil de les dones a molt de països musulmans. I després tenen aquest LP Salgo a la calle, que va sortir en CD, però que després hi ha una edició en vinil amb una portada un poc desafortunada amb els tamanys. Resulta que és més petita la portada que el disco, però està en vinil de la mà d'un grapat de segells, sobretot alemanys. Mm. I si vos sembla, anem amb una cançó que se titula Now or Never, Ara o Mai. És d'un grup alemany que també va estar a Mallorca. ¿Tú te recuerdas de Scattergun, Raúl? Sí, claro que me acuerdo. Además vinieron que el guitarra era Martí. Bueno, o subió a tocar un par de canciones, por lo menos, al escenario. Pues era una banda alemana, Scattergun. Van treure un 10 pulgades, un LP i un grapat de singles. Mm-hmm. En tenim un aquí. I anem a escoltar-lo, si vos sembla. Mm-hmm. Ara o mai. Let us spin around together. Pues sí, devien ser final dels anys 90 quan van estar aquesta banda a Mallorca. Sí, 98-99, si no recordo. Scatter gana la sala Sonotone, crec. Sí. Arrel de la relació de la seva vocalista, Napati, amb Silla de Mallorca, va sorgir una banda mallorquina que se van dir Regles i que van treure un mini LP. La resta de la banda la componien els mallorquins que formaven la base rítmica d'Oi de Rase. Sí, exactament. Un altre dia el recuperam, aquest disco. I ara que estem en plan nostàlgic, què vos sembla si escoltam una de Post-Regiment? Una altra banda que també va tocar a Mallorca un poc abans de Scattergun Pentura, però també a final dels anys 90, una banda polaca, recuperam el que, si no vaig equivocat, era el seu primer disco, i escoltam aquesta cançó que se titula Númer. Pues així sonava en Post-Regiment, aquesta banda polaca que va fer un parell d'actuacions a Mallorca i que va deixar marca, eh? La verdad es que sí. ¿Tú, Raúl, fuiste al concierto? Yo que recuerde, sí. ¿A cuál? ¿A Artà o a Palma? A Palma. Molt bé. Tenían que tocar con Oi de Rase ese día y algo pasó que no pudieron tocar. Eso sí que ya ni me acuerdo. Pues els habituals a la casa de Titoeta Ràdio el 1984 i els que estigueu inquiets per veure en directe la banda Vialca a Mallorca, recordeu que des de Titoeta Ràdio organitzem un concert el proper dissabte 21 de febrer aquí al Casal Pere Capellà del Gaida entre les 8 i les 12 de la nit. Estirà actuant aquesta banda d'un duo nòmada que ha vingut unes quantes vegades a Mallorca, que hem estat recuperant la discografia, els darrers programes, i avui volem recuperar el primer material que van deixar quan van venir fa més de 10 anys aquí a Mallorca. Era el seu mini-CD titulat The Republic of the Bored and the Boring, la república dels avorrits i de l'avorriment. Era el passaport de Vialca, un passaport de color vermell, on trobam aquest mini-CD. Dale. Vivre. Il y a ceux qui font ce qu'ils désirent et qui se plaignent quand même. Vaga, que ets una vaga. Toca la puta pilota. Et donaré amb el cubell al cap. Ets ximple o t'ho fas? Aquestes i altres paraules semblants són les que ensinistradors de Marineland Mallorca criden als seus dofins, els quals estan entrenant. Agressions verbals, però també físiques, com cops de puny o puntades. Això és el que es pot apreciar en les imatges de les quals la coalició Sos Delfines ha tingut accés. Les imatges contrasten amb les paraules amb les quals el centre defineix els seus mètodes d'entrenament tant a la seva web com a les seves xarxes socials. Aquí, els entrenaments es fan amb reforços positius i molt afecte i amor, afirmen. El centre es publicita com un dels primers zoos marins europeus i compta amb el delfinari més guardonat d'Espanya. En contraposició, diversos testimonis han recalcat que durant els entrenaments que solen realitzar-se diàriament a l'hivern, atès que a l'estiu els dofins són usats tot el dia sense descans per espectacles, sessions de fotografia i altres interaccions amb els visitants, la violència verbal cap als animals per part dels cuidadors és una constant. Fins i tot, veïns de la zona han comptat amb entitats de protecció animal per denunciar els insults, crits i xiuletades i cops cap als animals que poden observar des de les seves cases. Això és Marineland. I més cosetes, vos recomano també que li pegueu un vistazo a totes aquestes notícies que surten de, bé, és veritat que Facebook en va ple i tal, que hi ha bastants articles que xerren del que està passant a la frontera de Síria amb Turquia, a tot el que és la zona del Kurdistan. I és que a la regió de Rojava, no sé com se pronuncia, estan fent, lliurant una batalla, doncs una gent ben interessant que val la pena que conegueu. Si ara, per exemple, un dels articles que aquí tenim en anglès es diu Anarchist versus ISIS, The Revolution in Syria, Nobody's Talking About, que la podeu trobar a cultnation.com. Això que escoltàvem era una banda catalana, bueno, catalana, d'aquella manera. Arriben des de Barcelona, on tenen el seu quartel general, encara que tenen algun membre instal·lat en aquesta illa de Mallorca. Se fan dir STA, o STA, com diuen algunes persones. És una banda de dub, reggae, instrumental, amb aquest LP que estem escoltant, és el seu segon 12 pulgades, també tenen un 7 pulgades titulat Mobley. Aquest darrer se titula Devastación i, al igual que l'anterior, l'ha publicat Control Tower Records des de França. STA estan tocant a Mallorca el proper dissabte, dia 15 de febrer, a Factoria de So, una festa dub club. O si no és el dia 15, què? És el dia 14? Amén, Raül? Dia 15, diumenge. Ah, doncs dia 14, molt bé, molt bon control del calendari. Doncs pues el dissabte, dia 14 de febrer, a Factoria de So. Una recomanació que des d'aquí vos feim. Aquest darrer LP també està pràcticament exhaurit, van fer 300 còpies, eren 8 temes, aquest que escoltàvem era Sub i ara escoltàvem Sistema Nervioso. Per als aficionats a les il·lustracions d'en Teodoro Hernández, el rei d'Espanya, dir-vos que ha corregut de la seva mà i ploma. I ara mos anem fins a Suècia des del 1984 a escoltar una banda que se va fer dir 7 anys difícil. Van registrar un LP, un únic LP, titulat Storma Varia Yarta, i que van enregistrar l'any 2009. Escoltam la cançó Om Dut Trur Jok Erdin, Si tu penses que jo sóc teva. Thank you. om räddning. Men jag vill dela friheten med dig. Sen våldsamma kramar efter sju svåra år av längtan. Men du kan aldrig äga mig. Vi kan hänga ett tag. Sova ute på klipporna. Du och jag tätt ihop som två djur. Men du, det går inte att äga mig. Du kan aldrig få mitt liv. Nej, nej, nej. Om du tror att jag är din för evig tid, måste jag döda mig. Pues después de escoltar Just for Our i aquestes bandes que, amb les que estem compartint sobre baixa d'avui dia 7 de febrer, des del 1984, ara hem desempolvat el nostre petit baúl, Raül, que també tenim cadascú que nostre, i hem recuperat una banda que també va venir a tocar a Mallorca pues ja fa uns anys. Se fa en dir Ruidosa Inmundícia, és una banda de Viena, i on trobam membres que venen des de Xile. És una banda formada per xilens i austríacs. Creo que ya la hemos puesto alguna vez, pero bueno, está bien desempolvarlo en este programa y donde sea. Sí, és un LP compartit entre Ruidosa Inmundícia i la banda alemana Solid Decline. Sí. Això ho edita Thought Crime Records, que és un celler vinculat als alemanys Solid Decline, que per cert també van venir a tocar a Mallorca, a Cipòdromo de Sant Pardo, també fa més de 10 anys. Anem a recuperar una cançó que se titula Conciencia Tranquila, de Ruidosa Inmundícia, i com a anècdota dir-vos que la seva part d'aquest disco la van enregistrar a Sonic Temple, a Son Serra de Marina, aquí a Mallorca. Anem amb Conciencia Tranquila. Quina portada, Raül. Sí. És boníssima, eh? Boníssima. Pues mira, aquests acordes que comencen a sonar són una versió de, que feien per tancar la seva cara de Fuego en la Moncloa, d'Antidogmatics. Que bueno, sí, sí, sí. I ja que han xerrat dels estudis de Sonic Temple a Son Serra de Marina, el, bueno, allí, per qui no ho sàpiga, és el vocalista de Motorhashi, una banda d'aquí mallorquina, no? I són uns estudis, però n'han passat altres bandes com No Conforme o Severe Head of State o Tragedy, fins i tot. Els temes de Tragedy romanen inèdits. Imagina't, qualque dia sortirà això. Segurament. Pues uns altres que van enregistrar també amb en Matze van ser una banda que només va durar el temps del seu disco. Exacte. Se feien dir... Sí, com? Sí, sí. Digue-m'ho. Home, se deien Los Revolt. Los Revolt, una banda molt bona, on trobam curtits músics de l'escena musical mallorquina, i el CD que tenim entre les mans el va publicar Punkaway, i les còpies van volar superràpid perquè les regalaven en l'entrada d'una fira del disc. Sí, ahí l'aconseguí jo. Pues anem a escoltar la cançó Your Fucking Face, una d'aquestes 13 cançons de Lost Revolt. We'll be right back. Pues justamente, además, recuerdo es que la única vez que los vi a los Lost Revolt fue en su último concierto que hacían de teloneros en la Plaza Mayor a los Ilegales. ¡Wow! Pedazo de concierto. Esto sería el año, si no recuerdo más, 2006 o 2007. Buena memoria, Raúl, menos sí, sí, mal. Sí, sí, esto era un pre-San Sebastián. Ah, un pre-Sebastián. ¿Pre-Sebastón? San Sebastián. Oye, Raúl, mira, aquí desempolvando ya y abriendo la veda de bandas de punk rock mallorquina que hemos, después de escuchar a los Revolt, vamos a escuchar unas cuantas más. Oye, okay, qué de puta madre. Pero hay una que no hemos radiado todavía, que se llamaron Electric Bananas. Es una maqueta de cuatro temas. Y vamos a escuchar la canción Perfect Crime. Esto indica aquí que está grabado en agosto del 2001. Luego te digo quién era esta banda. Vale, ok. ¿Qué, Raúl? ¿Qué me dices? No caigo, ¿eh? ¿No conoces esta banda? No, te lo puedo asegurar de que si fue en la época que estuve como un poco apartado del mundillo musical isleño, pues no caigo. Creo que coincidió. Era el año 2001 y Electric Bananas tocaban con multitud de grupos punk rock y punk y hardcore de Mallorca. Era la época que empezabas Escola, ¿no? Sí, yo recuerdo un concierto de Monstruos y Electric Bananas en el Fraggle Rock. Yo justamente a Monstruos fue posterior, que fue cuando lo descubrí. O sea, ya había hecho unos cuantos conciertos Monstruos por aquí y fue cuando los descubrí gracias a un concierto que dieron en esa factoría. No sé si fue un Caterpillar o conjuntamente con Sin City Six, que dije, ¡buah, payaso banda, tío, más buena y tal! Entonces, claro, veía grupos más o menos que me llamaban la atención y si empezaban a salir grupos aquí isleños y tal, a veces no los seguía. Hubo una época que, por ejemplo, como que pasaba, no por despreciar a las bandas locales, pero era una cosa que tenía así como muy reacio, o sea, no sé, era una época un poco rara para mí. En cualquier caso, yo sé que tocas en un grupo y sí, que se llaman Los Chuletones, que tocan el próximo 21 de febrero aquí. Los Chuletones no, de Chuletowns. Uno de los grupos que participa en este concierto junto a Vialca. Hey. Y te daré otra pista y luego ya hablamos. Okay. Porque en Electric Bananas Como guitarrista estaba Moisés. ¿Qué dice? El guitarrista conocido también por haber tocado en Caníbales o Invasores de Marte, y ahora en The Chuletowns. Sí, bueno, tenía también antes otra banda que se llama The Mockers. ¿The Mockers? ¿Qué me dices? Sí, sí, sí, Mockers. Sí, era una cosa que ni eran mods ni eran rockers. Era muy bueno. Es que justamente, conjuntamente, hay una banda extranjera que se llaman The Mockers. Entonces, claro, esto fue. Yo, por ejemplo, esto es una banda que he conocido posterior. Pero The Mockers se fundó, que yo recuerde. Porque vi, me acuerdo que estando en los locales del hipódromo, mientras enseñábamos barriguitas con la otra banda que estaba yo, conjuntamente allí, pues teníamos un cartel de esa banda. Y sé que tocaron por el Casino Royal y sitios de por aquí de Gomila. Por eso te digo que Moisés tocaba también ese tipo de banda y tal. Antes de tener Invasores o conjuntamente con Invasores de Marte. No estoy ahora muy cierto en eso, pero sé que tenía otra banda aparte de esta que me habéis puesto aquí ahora, que me decía al final de lo bien que suena esa maqueta. Pues hemos mencionado Los Monstruos, y Els Monstruos es una banda mallorquina que realmente trobam a faltar. Anem a recordar-los amb el que va ser el seu darrer àlbum, editat amb el seu petit segell Flying Perruca Records i la col·laboració d'algunes cèl·lules, i anem amb la cançó Crop Circle Blues. Pues sí, Els Monstruos. Escolta, és 1984 i seguim amb aquesta venaza de bandes mallorquines i anem a recuperar un pedazo de disco que va sortir l'any passat d'una banda de Sant Jordi, del Pla de Sant Jordi, ben a prop de Palma. Són de Cráneo i després del seu primer 7 pulgades van editar aquest LP amb una portada al·lucinant d'en Tomàs Espicoli i amb una col·laboració de més de mitja dotzena d'aliats. Escoltam la cançó Aislados, amb la que obrin la cara B. más allá de las fronteras, defendiendo la revolución silenciosa de los kurdos de Kobane. En medio del conflicto de la guerra en Siria y la aparición del Estado Islámico, agrupación que se ha hecho mediáticamente conocida por asesinar frente a las cámaras a periodistas occidentales, se está desarrollando un proceso que algunos han denominado como revolucionario. Consiste en la sublevación de poblaciones kurdas que en diferentes puntos de Siria y Turquía han llevado a cabo una organización política y militar para defenderse de los grupos que la asedian. Desde los orígenes de la resistencia kurda, hace más de 30 años, los grupos subversivos han derivado desde ideas marxistas-leninistas hasta orientaciones municipalistas libertarias inspiradas en el anarquista Murray Bookchin, por ejemplo. En la actualidad, uno de los territorios controlados por estos grupos kurdos de orientación revolucionaria están siendo atacados por el Estado Islámico con la complicidad de las potencias extranjeras. A continuación, un texto escrito por un compañero que se encuentra en la zona y que intenta reflejar el ambiente y el proceso que se vive en este territorio del planeta, el cual ha sido silenciado por toda la prensa occidental. Mientras miles de refugiados están llamando desesperadamente a una mayor participación y apoyo de la comunidad internacional, el cantón central del Kurdistán occidental, Rojava, Kobane, resiste en feroz asedio montado por la organización del Estado Islámico, ISIS. Parece que el mundo entero ha hecho la vista gorda ante los gritos de socorro que vienen de Kobane, ya que la ciudad se encuentra a pocos kilómetros de distancia de una posible masacre horrenda a manos de los militantes de ISIS. Si la revolución en Rojava había sido condenada a un largo silencio deliberado, también lo han sido los gritos. Rojava, oeste en kurdo, es una región autónoma de facto situada en el norte y el noroeste de Siria, que consta de tres cantones: Sisir, Kobane y Efrin. Los tres cantones se extienden a lo largo de unos 900 kilómetros de frontera entre Siria y Turquía, y no solo separan el territorio nacional de ambos estados, sino también a los miles de familias kurdas y amigos que viven allí. Las personas que viven en ambos lados de esta frontera artificial llena de minas terrestres hablan el mismo dialecto del idioma kurdo, Kurmansi, y la mayoría de ellos tienen relaciones históricas de parentesco al otro lado de la frontera que provienen de siglos atrás, compartiendo una historia común que empieza mucho antes que las fronteras nacionales que se les impone. Una revolución silenciosa puesta en marcha. Fue el comienzo de la guerra civil de Siria a principios del 2011 la que cambió el destino de Rojava drásticamente. Los kurdos de Rojava llevaron a cabo una serie de reformas estableciendo una administración autónoma democrática, aprovechando la inestabilidad en Siria causada por los continuos enfrentamientos sangrientos entre las fuerzas del Estado Bashar al-Assad y una oposición siria altamente atomizada, el llamado Ejército Libre de Siria, bajo el liderazgo del PYD. El Partido de la Unión Democrática, liderado por Saleh Muslim como presidente y Asia Abdullah como copresidenta. La región autoproclamada autónoma de Rojava puso en práctica un modelo democrático alternativo basado en el pluralismo, la igualdad y la justicia social mediante un acuerdo de autogobierno en conformidad con el modelo de autonomía democrático del PKK. El PKK, Partido Kurdo de Trabajadores del Kurdistán, ha mantenido una confrontación armada de 30 años en el Estado turco con el fin de obtener más derechos democráticos para todos los grupos étnicos y religiosos que viven en el país. Poco después de garantizar la seguridad en el Kurdistán occidental mediante el IPG, una unidad de protección popular, ante el inicio de la guerra de Siria, el PYD tomó medidas para realizar las primeras reformas democráticas esperadas desde hace mucho tiempo. Las mismas incluyen la mejora de los derechos lingüísticos severamente reprimidos, así como cuestiones sociales como la alfabetización y la igualdad de género. No es sorprendente que el proceso revolucionario de Rojava haya sido realizado con un extraño silencio, como se define con gran precisión en el asombroso documental titulado La Revolución Silenciosa, realizado por David Massacre y Oriol Gracia en condiciones extremadamente difíciles, recibiendo poca cobertura en los medios de comunicación internacionales. Solo unos pocos medios alternativos como el trabajo realizado por Massacre y Gracia se atrevieron a reflexionar sobre lo que había estado ocurriendo. Muchos se preguntan ¿por qué las organizaciones internacionales de medios de comunicación no cubrían la existencia de un mínimo de 50% de cuotas en la representación femenina obligatoria para todas las entidades públicas, a la existencia de un sistema de copresidente entre hombres y mujeres en puestos políticos? Ha de tenerse en cuenta que esos pasos feministas en Rojava se dieron mucho antes del sensacionalismo discurso que dio Emma Watson, que contó una amplia cobertura en los medios y que tuvieron lugar en Oriente Medio, donde el valor de la mujer es equivalente a solo unas pocas cabezas de ganados y no en los suntuosos edificios de la ONU en Nueva York repletos de visitantes distinguidos. Por otro lado, la revolución de Rojava ya había incomodado a algunos defensores pro-democráticos en los Estados Unidos y la Unión Europea. No tardaron en señalar que no reconocerían la administración de Rojava y que no iban a hacer ninguna distinción entre el PYD de Rojava y el PKK, que estaba en sus listas de organizaciones terroristas. Turquía también expresó en voz alta sus preocupaciones de seguridad y desplegó un gran número de tropas y artillería pesada a lo largo de toda la frontera, indicando que tomaría todas las medidas necesarias contra cualquier establecimiento que considerara una amenaza para su seguridad nacional. Tales medidas incluirían probablemente ataques de aviones a civiles que cruzaron el otro lado de la frontera, como ocurrió a finales del 2011 en Roboski, masacre que acabó con la muerte de 34 contrabandistas de tabaco, en su mayoría niños, en bombardeos aéreos realizados por aviones turcos F-16. Al parecer, debido a los mismos problemas de seguridad, el gobierno turco puso en marcha un plan para erigir un muro enfrente de la frontera vecina Nusayibin, que tuvo que ser cancelado gracias a la masiva protesta pública. El líder del gobierno regional del Kurdistán, GRK, Mosud Barzani, rechazó furiosamente la autonomía declarada en Rojava, la medida que tomó él, un poco más humana que las tomadas por sus homólogos turcos, fue cavar una larga y profunda trinchera a lo largo de la frontera compartida entre el gobierno regional del Kurdistán y el territorio de la administración de Rojava. Parece que era deseable que la revolución de Rojava fuera silenciosa y aislada, no solo mediáticamente, sino también físicamente. Això és un article que va ser publicat a l'octubre del 2014. Si ho voleu llegir més, el trobareu, per exemple, metiendoruido.com. Como terapia de grupo, mientras que todo La Audiencia de Palma tiene previsto juzgar a partir del próximo lunes a dos policías nacionales de la ciudad, uno de ellos un inspector que era el jefe de grupos de motos por torturas a un detenido en el garaje subterráneo de la Jefatura Superior de Policía de Palma en el verano del 2009. Los dos acusados supuestamente golpearon al arrestado y uno de ellos le colocó una pistola en la cabeza y efectuó tres disparos en vacío, simulando una ejecución, al tiempo que le amenazaba de muerte, mientras la víctima permanecía esposada en el suelo llorando, gritando y sin capacidad alguna para afrontar la actuación de los dos agentes, según la versión del Ministerio Público. Los imputados cesaron su comportamiento al verse sorprendidos por un subinspector de la UIP, quien al bajar al aparcamiento de la comisaría alertado por los gritos del perjudicado, pudo ver cómo uno de los sospechosos le golpeaba con sus puños. En un primer momento engrilletó a su compañero, pero poco después lo liberó al alegar el acusado que el detenido se había puesto agresivo y habían tenido que reducirlo. La víctima había sido arrestada esa misma madrugada por una disputa ocurrida dentro de un pub del Paseo Marítimo de Palma, en la que se hallaban varios policías fuera de servicio, entre ellos el inspector acusado de 37 años, en la que resultó lesionado un compañero de los sospechosos. Según el fiscal, los dos imputados se concertaron para acudir al garaje de la jefatura con la intención de menoscabar la dignidad personal y la integridad física del detenido. Petición de condena. El Ministerio Público reclama para ambos policías sendas penas de 3 años de prisión, así como su inhabilitación absoluta durante 9 años por un delito de torturas. Además, también les acusa de una falta de lesiones, por la que pide una multa de 2 meses a razón de 10 euros diarios. La Fiscalía aprecia la circunstancia atenuante de reparación del daño, ya que el perjudicado ya ha sido indemnizado por los dos acusados antes del trámite de conclusiones provisionales. El juicio contra los dos agentes está previsto que empiece el lunes y continuará otros 2 días más. Sabe. Escolta, 1984. Un programa de ràdio on hi trobaràs tot el que rovelli els fonaments d'aquest sistema injust i corrupte. Des dels sons més corrosius a les veus més àcides. 1984, el teu programa. Disastro sonoro. Peggio Punks, una banda de Alessandria, de Italia. Me ha llegado a mis manos un EP y un EP 12 pulgadas, uno de 7 y otro de 12. Y la verdad es que esta banda pues tuvo sus inicios por los 80. Y dice así: era un noviembre de 1981. Alberto, nuestro cantante, emitía música punk en una radio libre. Yo tenía una guitarra acústica y conseguía con dificultad tocar algún tema de Neil Young. Él me metió en esto y decidimos intentar montar una banda. Al principio nos encontramos con Paolo, bajo, que tenía experiencia en jazz rock, pero estaba interesado a los nuevos movimientos musicales de los años 70. Y luego, después de diferentes intentos, contactamos con un batería de 16 años apasionado de los Police, Federico, que al final se convirtió en el verdadero motor del grupo. Así empieza la historia de Peggio Punks, cuatro chavales de provincia muy diferentes entre ellos. Nunca hemos pensado en la música como una profesión. Nos interesaba tocar, contar nuestras experiencias musicales, compartir con los demás una idea y una energía que por aquel entonces solo el punk podía reflejar. Y ahora vamos a escuchar otro tema de su 12 pulgadas que se llama Vivi como Boy. Vivi, ¿dónde? un pegue punch. Cuenta justamente que ellos justamente cuentan un poco la historia de la escena hardcore y punk en Italia de los 80 y dice: la escena punk de los años 80 en Italia iba unida con la historia de los centros sociales como el Virus en Milán y otros espacios anarquistas muy radicales, también musicalmente hablando. Nosotros ideológicamente estábamos más cercanos al contexto de la autonomía operaria, autonomía obrera, nota del traductor, y al centro social León Caballo. Tocamos sobre los escombros después de su demolición por parte de la policía y una batalla tremenda que aún se recuerda para defenderlo. El punk de todas formas no era solo implicarse políticamente, era romper artísticamente y socialmente. Un ejemplo es la gráfica de nuestros fanzines y discos, el lenguaje de nuestro look. Muchos protagonistas de aquella época los hemos encontrado a día de hoy en proyectos de arte, literatura, música y pintura, también a altos niveles. También cuentan que en la primera mitad de aquella época el público era escaso, entonces se intentaba reunir a más bandas en una única fecha para llegar a más gente. Nosotros teníamos especial relación con grupos como Negaciones, su cantante Sasso cantó con nosotros en 1993, y con Indigesti, CCM, Urchin Noise, Crashbox y muchos más. Luego la gente se interesó más al hardcore, pero por problemas de trabajo no pudimos tener muchas fechas. Recordamos con placer conciertos con Disorder, MDC, Scream y algunas giras europeas. A nuestro pesar, nunca pudimos tocar en España. Teníamos y tenemos muy buena relación con Jello Biafra, que siempre nos consideró el mejor grupo de punk italiano. Pues Pegio Punk, ya sabéis, es una banda que ahora justamente hace poco acaba de celebrar su 30 aniversario. Y ellos justamente también cuentan que en esta última temporada hemos asistido a dos fenómenos: las reediciones por parte de los sellos y las reuniones de algún grupo de la época. Personalmente, hablando del primer fenómeno, me parece muy positivo que las nuevas generaciones puedan escuchar la música y las letras de quienes como nosotros fuimos pioneros cara a todo lo que ha venido después. No fue fácil ser punk en los años 80. Por ejemplo, ahora la cresta la llevan futbolistas famosos, pero antes el riesgo era que te paraba la policía o peleas con la gente que te provocaba por tenerla. Nos ha encantado el hecho de que desde España unos chicos como vosotros hayáis decidido recuperar nuestra música. Y hablando del segundo fenómeno, es lo que de las bandas que se vuelven a juntar que ha tenido mucha repercusión en Italia. Nosotros hemos dado 3 conciertos para celebrar los 30 años. La misma formación de 1981. Ha sido una experiencia fantástica. El primero de los 3 conciertos lo hemos dado en Alessandria, nuestra ciudad, y acudieron 1.500 personas de toda Italia. Tuvimos que tocar 2 veces la misma tarde para unos 50, que no está nada mal, porque en la sala no cabían todos. Habían padres que nos seguían por aquel entonces con sus hijos y nos dimos cuenta que nuestras letras siguen siendo actuales. Nos están matando con el sonido de nuestra música, y eso significa que, por desgracia, que las cosas no han cambiado. Después de la enriquecedora experiencia, hemos decidido parar, para evitar el riesgo de parecer patéticos, aunque recibimos muchas ofertas. Quizás en 2021 celebremos nuestros 40 años. Creo que tocaremos en una residencia de ancianos. Eso es todo, amigo. Muchas gracias. Pues bueno, esto es Pegio Punks, una banda de Italia, que va a llegar justamente gracias a Vomito Punk Records y de Pegio Records. Han hecho una reedición de lo que era su 12 pulgadas y su 7 pulgadas. Aparte de pues, que también podéis encontrar, si os interesa, que a lo mejor esté por ahí, en el 81 hicieron una demo tap, un cassette. En el 82 otro cassette que se llamaba Pegio Punks Tap. En 1982 hicieron justamente este EP que hemos puesto al principio, que se llamaba Desastre Sonoro. En el 84 hicieron otro EP que se llamaba La Cita e Quieta, Hombre Parlano. Y en el 85, pues el 12 pulgadas que hemos puesto hoy, que está sonando ahora, que se llama Si Stanno Uccidendo al Suono de la Nostra Música. Y en el 89 hicieron otro 12 pulgadas que se llama Cattivi Maestri. La verdad es que es un lujo tener esto en mis manos. Y ahí hay otra anécdota que cuentan, que me hace mucha gracia, que cuentan que Desastre Sonoro fue nuestro trampolín, lo que nos permitió darnos a conocer, ya que viviendo en una pequeña ciudad estábamos fuera de circuito. Fue después de Indigesti y Westchet que uno de los primeros discos autoeditados con tirada de 1.500 copias se vendía a un precio popular de 1 euro actual. Ahora lo encontramos en mercadillos de vinilos a 250 euros. Me pregunto todavía qué he podido sacar, cómo he podido sacar un sonido de guitarra que parece una mandolina. La verdad es que no tiene ningún desperdicio esta banda, y la verdad es que ya iremos poniendo cositas por aquí en 1984. Y bueno, me ha llegado también a mis manos otro LP, que también es una reedición, un pedazo de split, que en su tiempo ponía que no paguen más de 600 pesetas, y es de un split de dos bandas míticas del hardcore estatal, y es justamente el de HHH con Vitus Dance, también sacado por Tupa Tupa Records y con Phil Forro, y escucharemos una canción de HHH, como no. Ah, espera un momento, vale. Vale, de HHH escucharemos la canción Ministerio de Injusticia. Vamos para allá. Este disco va todo seguido. Hemos escuchado dos canciones, Ministerio de Injusticia y Vida. La verdad es que son dos canciones. Bueno, y todo el LP es la rehostia de harina de huesos humanos, HHH. Una banda del lago de Bañolas. Sí, sí, sí. Además, este disco se llama, compartido se llama Homo Homini Lupus. Es total. Este disco fue grabado a finales del verano del 91 en los estudios Amadeus de Donosti. Y la producción corrió a cargo de Paco Flores y de los propios grupos. La portada la realizó Pablo López en colaboración con HHH y Vitus Dance, y las traducciones son obra de Jed Moseley, Alex y Gorka. Las fotografías las hicieron Icolea y Pepo e Iñaki. La verdad es que es un discazo. Tenerlo otra vez en mis manos es un lujazo. Y mira, como tenía cosas de tanto de uno como de otro, siempre por separado, tenerlo todo en uno es un placer y un honor para mí. Aquesta reedició ve de la mà de, com deies, un celler que se fa dir concretament Tupa Tutupa. Eso, que és un ritme, és un ritme sí. Diferent del Tupa Tupa. I a més era un eixit diferent, el Tupa Tupa Records. Sí, no? Tupa Tupa Records era un celler mallorquí, i sí. Tupa Tutupa era un celler català. Sí, perdó. És que... Ei, aquest xerrant de catalans, abans de les 6 escoltàvem uns grups que no hem mencionat i val la pena. Eren Disface amb la cançó Castigo de Dios i Crosta amb la cançó Perdre el control, dues bandes de Barcelona. Per cert, si qualque vegada perds el fil amb el nom d'una banda que no haguis entès bé, sempre pots acudir als podcasts de Ràdio Bronca, on trobaràs detallat els noms dels grups que escoltam el 1984. O nos llama directament a nosaltres i també te lo decimos letra por letra. Sí, 971-125-381. I per correu electrònic, ja que hi som, ara és 1984@gmail.com. Per cert, ens han arribat unes maquetes que no sé si aquesta setmana, però si no la vinent, sonaran al programa. Ah, i també ens han arribat alguns flyers que ens anaven enviant sobretot els punks mallorquins. Moltes gràcies per aquest feedback. Li donen canya? Li donen canya. Per una banda, tenim el dia 13 de febrer, viernes 13, concert de Factoria amb Crash, Riot Cats 33 i Motor 49, amb el super DJ Jaume Cerebro. Buah, serà segurament una noche apasionadamente terrorífica. 2 euritos. I també tenim... el divendres 20 de febrer. De febrer, Ronya, Niñosaurio, Altercado Sonoro, Manual i DJ Calimocho, amb 5 euros amb birra i refrescos. I això, si no vaig errat, també serà a la Factoria de So, dia 20 de febrer. Per cert, el mateix 20 de febrer, vos recordam que Vialca està tocant a Palma, juntament amb Marasma, al Bar Sabotage, i és a partir de les 9 o les 10 del vespre. I el dia 21? Espera, tot seguit del 13, després del 13 te'n vas al 14 i tenim Riot Cats, Wasted, Dràstica, 33 i DKF, concert al carrer Rock a Porto Cristo, a partir de les 11, gratuït. Ja, però el dia 21, en el carrer Rock també, estaran tocando allí a partir de les 23:30, o sea, las 11 y media de la noche, Gresca, Guadaña i Manual, i Manual de València. Exactament. Entrada gratuïta, també. Això també al carrer Rock. Quina activitat frenètica, no?, de concerts en viu de música canyera, no? Això només de punk rock, no? De punk rock i, a més, quasi tot d'aquí local, imagínate. Bueno, local y algún que otro grupo desde fuera, pero bueno, está bien que haya un poco de buen rollete por aquí. Claro que sí. ¿Hay algo más? No, de momento no. De momento lo dejamos así, ¿no? Sí, de momento sí. Ya tenemos manco el mes de febrero completo. Claro, no, es verdad, bueno, es verdad. El día 21 tenemos la fiesta. Menos mal, de menos la radio mal, 1984. Sí, sí, sí. Que bueno, ya como está diciendo hace un rato Fede, estarán la banda Vialca también, aparte del Sabotaje, estarán aquí en el Casal Pere Capella, junto a Usura, Fracasa Absolut, 45 revoluciones por minuto y The Chulo Towns. Wow. Això comença a les 8 aquí al Gaida i acaba a mitjanit. Sí, sí, seguramente que antes de medianoche, porque tú sabes que los colegas que tenemos al lado seguramente que nos dirán sí. Que adiós. Un saludo. Sí, és el que diran, un saludo. De totes maneres, si veniu, mirarem que hi hagi alguna cosa de menjar calentat. Perquè... Estaria bé un brou calent, imagines, allà que puguis estar al concert i per entrar en calor amb un caldito de verduritas. Habrá una carpa, así como muy, muy señorial, porque de verdad es que será una fiesta bastante... Bueno, yo creo que lo millor bueno, es no desvelar coses, els habituals a la casa, Titoeta Ràdio, sabeu que les festes són sempre molt especials. O sigui que i festes populares, eso es lo importante. Sí, i per entrar en calor. Sí, sí, sí. Pues ya sabéis, a partir del fin de semana que viene, mucho rock and roll por aquí, por la isla. Non-stop. Y bueno, vamos a pasar justamente a escuchar más música y más punk rock y cosas de estas. Y tengo aquí en mis manos un disco que son los singles de los singles, bueno, se llama The Punk Singles Collection. Y es de una banda que a mí me encanta mogollón, que es de una banda que se dicen aún, porque aún van haciendo sus conciertos por aquí y por allá. Peter and the Test Tube Babies. Ahí, perdón. Y escucharemos una de sus canciones del single que se llama The Jinx. We'll be right back. Wow, Pedro y los niños probeta, qué buenos que son. Esto pues viene de la mano del sello Radiation. Buah, este sello está reeditando mogollón de material últimamente. Sí, también con gente de aquí de la península que reedita cosas, pues allí por fuera también hacen lo mismo. Pues ahora tengo que ir a IKEA a comprar baúles nuevos. Sí. Ahora tengo en mi mano otra gran banda también, ya también de la misma época que los Peter, que es la banda GBH. Y también, gracias a la mano de Radiation, tengo aquí un directo que se llama Live and the Ace Bristol 1983. Y es, bueno, una carga de GBH totalmente buenísima. Y escucharemos la canción Dead on Arrival. GBH. Dead on Arrival de los Great Britain Heroes, los grandes héroes británicos. Sí. GBH. GBH, sí. Great Britain Heroes, hostia, que esto no lo sabía. Ah, no sabías las iniciales, lo que significaban. Ah, no, pues no. Mira, has descubierto. Hoy no te acostarán sin saber algo más. No más dormía, no metéis. Después de este que me habéis desvelado, este. Los grandes héroes británicos, sí. Que está en incógnita. Yo me acuerdo que de jovencito pensaba que era guerrilla. Británica. No sé, británica. Homosexual. No, homosexual, porque es gay, pero vamos, holocausto, algo así. O sea, porque como estaba GRB, ¿no? Que también, pues como eran iniciales, entonces era Guerrilla Revolucionaria de Barcelona, me parece que eran las iniciales. No, ¿tampoco? Grupo de Restauradores de Barcelona, sí, algo así de bares. Sí. Pero yo de pequeño, sí, Grupo de Restauradores, yo pensaba que era Guerrilla Revolucionaria. Pues con GBH me pasaba lo mismo, hasta que descubrí, pues con el tiempo, que un colega británico pues me dijo lo que significaba GBH y dijo, joder, tío, qué guay, tío. Los cuatro magníficos. ¿Sigues a GBH en todos sus álbumes? Porque sí, veo sí. Que esta reedición es reciente, ¿no? Esta reedición, bueno, sí. No sé si es una reedición. Es una reedición, sí. Porque salió esto, en su día. Salió en su día, en el 83, pero salió. En el 2014 se reeditó otra vez. Un directo de GBH. Sí. ¿Tú qué opinas de los directos? ¿Qué aporta un directo como este de GBH? Pues bueno, yo siempre digo que, a ver, un directo de GBH, como de cualquier grupo, hay grupos buenos en estudio y a lo mejor en directo son pues pésimos de sonido. ¿Estás pensando en ese disco en directo de Germs que ha pasado por muchos baúles? Sí, y todo el mundo sí, dice, sí. Menuda estafa. Ya, la verdad es que sí. Pero yo lo sigo escuchando y para mí me parece fantástico, porque es como escucho a veces la música cruda y dura. Y claro, después hay grupos que en directo son la hostia de buenos y después en estudio son patéticos. O sea, porque justamente han colaborado a lo mejor en medio del guitarra original, no uno que le hace los arreglos, cositas así. Entonces, que por ejemplo yo, para mi gusto, pues está bien, pero no lo disfruto igual. GBH, en tu clasificación, ¿en qué grupo de estos que has descrito entraría? Hombre, que sus directos, yo he escuchado aparte diferentes directos de GBH, es un sonido pues total, muy GBH. Y en estudio, y en estudio, no, bueno, nada que decir, en estudio tampoco, pues, ¿no? Tampoco. Mira, ahora justamente tengo en mis manos lo último que han hecho, que fue justamente bueno, se ha grabado en diferentes épocas de estos últimos años, y en el 2013, pues gracias a Epitaph Europe, pues han hecho otro LP GBH que se llama LP Perfume and Peace. Pues si queréis, me haga de perfume, exactamente, muy bueno. Si queréis, pues podemos seguir escuchando a GBH 30 años después con la canción Kids Get Down. GBH. Como siempre. Ya te digo, GBH, tanto en estudio como en directo, son así de arrolladores y sonido, pues que después de 30 años yo les veo que suenan igual de contundentes que cuando empezaron y todo. Yo creo que hasta mejor y todo. No sé si es que a lo mejor los años te hacen mejorar, como el vino, o a lo mejor es que están viviendo una segunda o tercera ya juventud, porque la verdad es que la historia de GBH es total, tío. O sea, es una banda que ha hecho un mogollón de conciertos por toda Europa, y hace poco, hace un par de años, hicieron otra pedazo gira europea por los países del este, que la verdad es que los he estado siguiendo un poco por el Face, y la verdad es que total, tío. Sí. Los he estado así, la verdad es que así como suena, tío, he estado siguiéndolos un poco y tal, y la verdad es que muy buenos, tío. O sea, me gustaría que a lo mejor volvieran a estar por aquí GBH y poder ir a verlos, porque me acuerdo que hubo amigos míos que en el 84-85, siendo adolescentes, la gran mayoría, después de un gran concierto aquí de un grupo, pues se fueron al día siguiente a ver a GBH allí a Barcelona, a la Celeste, y me dijeron que fue la bomba, tío. O sea, totales, era justamente pues la época de GBH también, muy buena. Pues mira, otra anecdotilla que ara, anècdota, bueno, coses d'aquestes que des del 2011 se produeix i encara estan en processos judicials, és que el dia 21 de setembre del 2011 varen desallotjar el centre social ocupat de la Cucutxa al barri de Bilbaí, de Recalde. Agentes de la Ertzaintza agredieron a jóvenes que resistían en el interior del edificio, los identificaron y fueron acusados de varios delitos. En concreto, 24 de ellos eran juzgados durante los días 28, 29, 30 de enero por permanecer en el tejado del edificio. O sigui, això els hi demanen en alguns 3 anys de presó. Si us voleu entrar una miqueta més, ho podreu trobar a diagonalperiodico.net. Pues esto que estábamos escuchando es una banda también de hace unos 30 años. Esto se grabó en septiembre del 83 en los estudios SAM Studio y se ha reeditado en el 2014 también gracias a Radition Records y es un grupo que se llama, bueno, se hacen llamar Undead. Este EP se llama The Killing of the Reality y escuchábamos la canción Acid Punk. Vamos a escuchar ahora pues un grupo ya de por aquí que seguramente a mucha gente le encantará escuchar alguna canción de este grupo, que esto viene en el álbum de Una Crónica que paga y Puyol, Una Crónica del Punk, y es una banda que se llama Código Neurótico y escucharemos una canción que han dejado aquí grabada en este doble LP, Quiere una isla. El LP está... Pues sí, yo también quiero una isla. Es Código Neurótico, una banda de Terrassa, ¿no? Sí, sí, de Terrassa. Y que van a tocar también a Mallorca. A Mallorca, exactamente. Al barco. En el barco. Yo no allí era. Esto fue año 90-91, o sea, imagínate tú. Y lo guapo es que cuando fuimos allí, un compañero mío que estaba allí me dice: ¡hostia, pues si yo conozco al cantante! Y es que justamente hicieron las mili juntos. Al barco, el duya a Paco, que Paco. Precisamente también era de Terrassa. Era de Terrassa y está allí ahora viviendo en Terrassa. I per aquell temps ja muntava un concurs de maquetes paral·lel al concurs oficial de l'Ajuntament de Palma, sí. I on donava l'oportunitat d'enregistrar, no? En aquells temps que no era tan fàcil com avui dia. La verdad es que se registraron muchas maquetas y aparte de casi todos los conciertos que se hicieron allí, sé que se hicieron muchos vídeos, no sé dónde han ido a parar, porque me acuerdo que hubo una temporada que cuando cerró el barco, pues la gente de un bar que había en San Magí que se llamaba Caos, las tenían y las fue vendiendo a un precio módico, pero no sé si llegaron a vender a gente de aquí o se las llevaron al final cuando se fueron de aquí de la isla Yodio, no tengo ni idea. O sea, es una anécdota y una curiosidad que me gustaría saber, porque recuperar esos vídeos sería la hostia. El ver. Otro día conocí a alguien que conozco, me comentó que tenía dos VHS grabados en el barco de los conciertos de Extremo Duro, wow, y de Sociedad Alcohólica. Imagínate tú, yo tengo fotos de Sociedad Alcohólica, pero vamos, ya tener el audio sería la hostia. Ah, hostia, la verdad es que fue un concierto que estábamos que no podíamos ni estar, de lo grande que lo hicieron. Pues aquella recopilatoria on sortia Código Neurótico se titula Que pagui Puyol, precisament com el llibre d'en Johnny D, no? Exactamente, sí. Esto está remasterizado en Carva Studio por Marc Llovera y salen pues diferentes grupos como son Parabellum, Decibelio, Desechables, Cangrera, Frenopatis, Attack, Último Resorte, Mariposas Violadoras, Síndrome Tóxico, Johnny Destruye y Lo Repugnante, Lo Disocial, Residuos Nucleares, Antidon Mati, Subterranean Kiss, Escatalá, bueno, un puñado de grandes grupos de la época que la verdad es que recomiendo que el que pueda tener este pedazo doble LP. Con grabaciones todas inéditas, sí, ¿no? Sí, son grabaciones inéditas y hay otras en directo. Y la verdad es que, bueno, WOM A2 y todo. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Últimos de Cuba, Juanito Piquete, Monstruación. Sí, sí, sí. Drap Bruch, que es un grupo que, por ejemplo, ya te digo, también tocaron en el barco, y la Chusma también. Cuando topique, bueno, es que aquí hay muchas bandas que han tocado ahí, en el barco también. La verdad es que sí. Has mencionado Decibelios y hay noticias de Decibelios. Yo sé que tú lo de Decibelios te ponen mucho. Como muchas bandas me ponen, pero Decibelios yo ya dije el año pasado que cuando hicieron esa pedazo de gira de 4 conciertos por la península, yo sabía que harían en este año una gira mucho más alargada por la península. Y bueno, ya sabéis que Decibelios 2015, se llama así la gira, 2015 continúa la lucha. Próximamente diremos las fechas, pero sabemos que aquí a Palma van a llegar. I uns que ja han arribat són la gent de Suïcides, un grup que ha estat de gira els darrers 20 i pico dies, tocant dia sí, dia també, juntament amb la banda mallorquina Trance. Vos ho hem estat contant les darreres setmanes i ahir Suïcides van arribar a Mallorca, van anar fins a Porto Cristo, van oferir un concert en Esquerra Rock, juntament amb els també de Barcelona, Robots, i juntament amb les bandes locals Pandemia, Riot Cats i Dame que Fume. Aquesta nit, Suïcides repeteixen a Palma. ¿Cómo está allá abajo? Pues sí, era el título de la cançó, era Contra el suelo de hormigón. En aquest EP, segon que van publicar Suïcides, també apareixia en la cançó L'amistat ja no és de nadie, Perdido i Vértigo. Això va sortir l'any passat, fa exactament un any, de la mà del celler de Oakland, California, No Nostalgia Records. Per cert, en aquesta banda trobam músics que han tocat a grups que hem escoltat al principi del programa, com en Tete, que tocava Disface, sí, i com en Georg i na Carolina, que tocaven a Ruidosa Immundícia. Van estar ahir a Porto Cristo i, com vos dèiem, aquesta nit, a partir de les 9 del vespre, oferiran un concert a Palma al bar Sabotage. Estiran actuant juntament, com no, amb Trance, la banda amb la que han compartit els darrers 22 dies girant per països com Suïssa, França, Alemanya, Dinamarca i els darrers dies a la península, Zaragoza, Madrid, València, Barcelona. Barcelona també. I avui Trance ha trepitjat terra amb el barco de Iscomar. No, Iscomar no creo. Iscoamor. Iscomar no, però bueno, Baleario acciona, seguro. I aquesta nit ens oferien un concert brutal. Així que, si vos sembla, podem escoltar una cançó del seu LP Maldición, Inocentes. També dins el que és el setmanari directe de la directa podeu veure que hi ha un enllaç també que, bueno, que deia així: la directa no va ser el primer mitjà que va informar del cas 4F, i és que la revista que en aquell moment hi havia Massala, que crec que sí, se deia així, va informar en tots els detalls de tots els fets que van ocórrer tant de fora com de dins de la casa, i després també denunciava ja directament el judici amb aquestes sombres i aquestes lados oscures que tenia. I és que també, així, totes que no heu conegut aquest cas des de bon principi, des del seu moment, podeu llegir aquest article, que està bastant bé perquè és del 2006, i veureu una miqueta el que va passar i la relació que tenia el barri també amb la casa aquesta i la història de la casa del teatre ocupat aquest que, on se feia la festa. Ja ho sabeu, a directe.cat, i es diu així: la directa no va ser el primer mitjà que va informar del cas 4F. Al revés, dando vueltas sin lugar. també ja sabeu, després d'aquest concert d'avui, demà hi ha una xerrada que es diu, que té per títol La revolució integral com a revolució social, a càrrec de Félix Rodrigo Mora, i serà a partir de les 5 fins a les 8 de sora baixa a l'Ateneu Llibertari Estel Negre a la ciutat. I ja sabeu, demà tancament de cap de setmana amb aquesta xerradeta. Pues un altre burofax que ens entra ara mateix des de l'editorial El Despropòsit i ens diuen: web com anam, vos volia enviar la informació d'una presentació d'un llibre. Se tracta de Café i otros lugares. Són relats del fotògraf Pato Conde i això serà a la llibreria Drac Màgic a Palma, de vora del plaça Patins, el dia 26 de febrer a les 7:30. Presenta l'acte en Paco Jeremy. I és referent al tema de, com us comentàvem abans, del maltrat als animals, en aquest cas els dofins de Marineland. Hi ha una manifestació a la plaça Espanya el dia 14 de 11 a 2, o bueno, deu ser una concentració de 11 a 2 a la plaça Espanya, dia 14 de febrer. Totes les novetats sabeu que les podeu llegir a contrainfo.cat. I això que hem vingut escoltant els darrers minuts és la banda de Barcelona, Robots, un power trio que també va arribar a Mallorca ahir i que, com vos dèiem abans, va tocar a Escar Rock de Porto Cristo juntament amb Suïcides, i també avui repeteixen el concert que tindrà lloc d'aquí una estona, com vos venim dient, al Sabotaje Bar de Palma. Robots, Suïcides, Trance i qui més? Pues una altra banda que arriba des de Barcelona i, com vos dèiem la setmana passada, se fan dir XM2. Han tret un casset amb cintes podrides i Canya Records, que comença amb la cançó que se diu Basura. També sabeu que, per cert, un petit incís, així de crònica de setmana, de mes, dia 27 de febrer, tindrem les Forces Elèctriques d'Andorra al Teatre de Manacor a partir de les 8:30, entrada 6 euros. Buah, XM2, estos sí que vienen con fuerza, ¿eh? Pues sí, a l'altre costat del telèfon tenim al reportero... Tribulete. No, Tribulete aquesta setmana no ha pogut estar, però és el reporter Rata Pusera. Rata Pusera, que bueno, tio. En sents, Rata Pusera? Sí, però som en Rata Blanca. Qui ets? Sí, per avant, TV. Rata Morta, has dit? Rata Morta. Rata Blanca. Ah, Rata Blanca. Eres puro como tu alma, ¿no? Pues si no nos equivocamos, estás ahora mateix a Bonn, al Bar Sabotaje de Palma. Estem en el Bar Sabotaje acabant de muntar aquest escenari, el concert d'avui que comença a les 9, XM2, Suïcides, Trance, Robots. Uau. Heu de venir. Hem de venir, ja ho crec. I si gent també. Tens algun del protagonista a sa mà perquè mos puguin fer una convidada als oients just abans d'acabar el programa d'avui? Aquí tenim en Matín, que ve de Farau, amb XM2, el baixista, que mos contarà què tal la seva experiència per Mallorca i les seves expectatives musicals. Vinga, pues. Matín, buenas tardes. Bona tarda. Bona tarda, Matín. Ser modus. Que estem aquí. Muy bien, hondo. Hondo, ¿eh? Tenéis mucha referencia con el norte, ¿no? Aquí. Aquí hemos pillado nieve, hemos pillado de todo, ¿eh? Sí, nos no, parece que estáis allí como en casa. Claro que sí. Oye, hemos estado... No, hace años que vinimos con Discoira, con los Pistola, creo que fue con Metralleta, con un lisiado. Uh-huh. No sé cuántos años, pero es la segunda vez y aquí a disfrutar. Oye, cuéntanos algo sobre esta cinta. ¿No? Bueno, pues punk. El rollo Barcelona de ahora, ¿no? El rollo de Barcelona. No, algo más de caña ya le metemos, hombre. Hemos estado escuchando vuestra maqueta, El Gran Rechazo. Y la canción Basura. ¿Esto ha salido en cassette? Porque nosotros estamos tirando de vuestro Bandcamp. No, todavía no tenemos el cassette porque somos unos huevones. Así de claro. Y yo qué sé, subimos el Bandcamp y funciona. Bueno, vamos tirando con eso. Ya cuando tengamos la cinta, pues ya lo moveremos. Pero sí, estamos contentos con la maquetilla. Y bueno, ¿hay alguien de por ahí de robots o de suicidas por allí cerca? Aquí tenemos al gran bajista de Suicidas. Pues venga, ponnos por aquí, que tenemos poco tiempo y así por lo menos podemos hacer un poco de introducción de lo que son cada uno de los componentes de la banda. Venga, Tete, saluda a Mallorca. Hola, Mallorca, ¿qué tal? ¿Qué tal, Tete? Buenas tardes. Aquí estamos desde el programa 1984 y bueno, ¿qué nos deparáis para que vengamos esta noche a ver a Suicidas? Ah, bueno, pues que estamos de final de gira, que hemos hecho con Trance de aquí de Mallorca y que este es el último concierto que vamos a dar de 24 y que no sé, que nos gustaría veros a todos aquí de concierto. No esperes que te lo cuenten. No, eso nunca. ¿Qué tal ayer por la noche ahí en Puerto Cristo? Pues la verdad que mucho frío, pero estuvo bien el concierto. Estuvimos ahí tocando y luego nos fuimos a dormir, que para estar con fuerzas para hoy también. Sí, sí, os han dado ahí un poco de buena comida mallorquina para coger fuerzas para esta noche, ¿no? Con una torrada ahí, como con fuego y así, pero como estaba cayendo una lava bien fuerte ayer por la noche... Hombre, eso siempre acompaña mucho. Tenemos pues muy poco tiempo, justamente, pues mira, es una pena porque la verdad es que podíamos haber hecho una buena entrevista a cada uno de vosotros. La pena que, claro, como teníais que montar toda la parafernalia para esta noche, pues bueno, ya decir a la gente de aquí de Mallorca, no solo de Palma, sino de Mallorca, que... Si quieren ver otra vez... Que si quieren, no, que se pasen, claro, per Sabotage, ya, bueno, clar que sí. Jo m'apunto també. Jo també, a veure, si puedo me escapo y tal, porque ahora tengo que hacer unos... Bueno, unos tràmites i segurament que apareceré per allí per veure-us. I Tete, estem molt contents que estiguis per aquí, que estigueu tots per aquí. La veritat és que és un gustazo sempre saber que correu per aquí i que mos portau bon renou i bona música i, evidentment, sempre ens agrada saludar-vos. Tete, una cosa abans d'acabar. Tete, mos sents? Escucháis? Sí. Vale. Han sobreviscut el trance. ¿Cómo? ¿Han sobreviscut el de Trance? No te sentís. Que si han sobrevivido la gente de Trance a todo el... La gira. A toda la gira. Encara no había Casper aquí de Trance. Bueno, avui el 1984 ens acomiadam amb aquesta proposta. Gràcies, Rata Blanca, per aquesta connexió. I ens acomiadam amb la cançó de Suicidas, Mentiras. Venga, nos vemos aquí a un rato. Hasta luego. Venga, salud.